Comprobaremos ahora la correcta conexión de fase de sus altavoces. Asegúrese que el balance de su equipo se encuentra situado en la posición central. Sitúese en una posición de escucha centrada respecto a los altavoces de su sistema y prepárese para oír el siguiente test. Si no ha percibido con nitidez el sonido en el centro de los dos altavoces o bien ha apreciado una considerable disminución del volumen, puede deberse a una inversión de fase en la conexión del altavoz. Para remediarlo, efectúe el siguiente test. Mire en la parte posterior de uno de sus altavoces y verá los dos bornes de conexión. Uno es de color negro y el otro de color rojo. Apague el equipo e invierta la posición de los cables que van a cada uno de estos bornes. El cable conectado al rojo, páselo al negro y viceversa. Conecte el amplificador y compruebe de nuevo el sonido, reproduciendo el track número 5, Index 2.